Crónica radiofónica desde el Instituto Luis Barahona de Soto. Hoy estamos hablando de comunicación y fijaros con quién hablo, Damián García Ponce. Damián, bien llegado, amigo. Muchas gracias, buenas. Oye, ¿cuánto estamos aprendiendo contigo en esta mañana donde nos estás enseñando a todos, pues, cómo comunicar y cuáles son los errores recurrentes con muchas veces que cometemos a la hora de comunicar? Comunicar bien es necesario. Por supuesto, a la hora de comunicarte con los demás, de exponer algo, de querer participar con los demás, siempre es muy importante tener clara tu visión del hecho, de cómo quieres llegar al público, cómo quieres comunicar tus ideas y finalmente ser capaz de transmitir, ¿no? La transmisión de tus ideas hoy en día es lo que más prima, ya sea en persona o ya sea en redes sociales o ya sea con tus conocidos o familia. Y más en este mundo tan interconectado. No deja de ser paradójico que todos teniendo un aparato fonador, todos siendo seres precisamente que nos comunicamos a través del lenguaje, no solamente el lenguaje corporal, sino también la palabra, la escritura, sí, etcétera, nos cueste tanto trabajo precisamente una asignatura que es inherente al ser humano. Sí, ciertamente. Antiguamente había muchísimo más trabajo sobre ese punto. Teníamos las clases de retórica, de oratoria, que eso te ayudaba no solo a saber estructurar un discurso, sino a aprovechar tus capacidades y tus potencialidades para exponer. Eso ya hoy en día, en detrimento de la velocidad de aprendizaje y demás, se ha perdido. La capacidad de debate, la capacidad de ser capaz de transmitir y responder a preguntas o incluso a situaciones. Y eso lleva a que mucha gente se bloquee y a la necesidad de cursos como este para volver a aprender a comunicarte, a transmitir y crear tu propio discurso de una forma eficaz. Ya lo decía Darwin, ¿no? No solamente evolucionan y sobreviven las especies más fuertes, sino son las capacidades de adaptarse al propio medio. Daniel, no te voy a quitar mucho tiempo, tú lo has dicho, breve dos veces, bueno. ¿Cuál es el futuro de la comunicación? Vosotros, los profesores, que no sabéis tampoco cuál es la fórmula perfecta para ese binomio comunicación, efectividad, etcétera, etcétera, porque cada uno, como los perfumes, tiene su propia esencia, ¿no? Efectivamente. La comunicación está en constante cambio. Siempre está cambiando. Siempre surgen nuevas formas de comunicarse. Hasta hace poco no teníamos las redes sociales. Hoy en día hay expertos en comunicarse eficazmente en redes sociales. Si bien nunca hemos perdido ni vamos a perder la necesidad de saber comunicarnos en persona o con muchas personas a la vez, la comunicación varía, muta y se adapta a los tiempos. Ahora, con las redes sociales, con los nuevos medios, surgen nuevas necesidades a la hora de comunicarse. Ahora ya es audiovisual, ya es hipervinculado, ya no es solo la letra escrita, sino la imagen que la acompaña y el ser capaz de expresar ideas con todo eso. La comunicación va a seguir cambiando y el comunicador debe adaptarse a ello, ya sea un comunicador profesional, académico o que se dedique a este campo, como una persona que realmente quiera transmitir porque tenga un blog o porque tenga un interés particular. La comunicación, al ir siempre mutando, van a surgir nuevas necesidades y esas necesidades se deben estudiar y se deben potenciar para ser capaz de llegar más y mejor. Y si no, que se lo pedimos a Fidel Castro, ¿no? Pedirle que en Twitter, en 140 caracteres, sea capaz de transmitir un solo mensaje, ¿no? Un discurso de 7 horas en 140 caracteres. Daniel, sí. Un último apunte. Evidentemente, miremos precisamente el epicentro que nos trae aquí, que son los cursos de verano de la Universidad de Málaga. El conocimiento en esta época estival, la importancia y sobre todo aula abierta de cara a ese público generalista que, como acabamos de ver, somos mucha la fauna que nos reunimos hoy aquí. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es que hay mucho interés. Hay gente de todo tipo, profesionales, amas de casa, gente que tiene interés vivo, alumnos y gente que ha venido por pura curiosidad o para vencer ese miedo que siempre ha tenido. La iniciativa me ha encantado y sobre todo encontrarme con un aula con tantísima variedad de gente, de opiniones y de necesidades distintas dentro de lo mismo, que es la comunicación eficaz. Bueno, pues yo voy a terminar haciéndote un titular, profe, si me lo permite. Decían que Lola Flores, en su paso por los Estados Unidos, Nueva York, un cronista en el New York Times dijo: no sabe bailar, no sabe cantar, pero por Dios no se lo pierdan. Bueno, esto mismo podemos decir de este mismo curso, donde hoy de alguna manera estamos aprendiendo todos el arte de la comunicación. Daniel, muchísimas gracias por atender. Gracias a ti. Venga. Bueno, pues crónica informativa. Tenemos el placer de saludar a don Antonio Castillo Esparcia, profesor titular de la Universidad Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Espero haber escuchado muy bien tus consejos para haber sido lo más escueto posible a la hora de saludarte. Antonio, ¿qué tal? Bien ha llegado. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí pasando calor. Pasando calor y sabiéndolo contar, y contar bien, ¿no? Porque, en definitiva, hoy nos está haciendo, a través de tu disertación, un auténtico panorama de las cosas que hacemos bien y mal a la hora de comunicarnos con el mundo. Empezabas tú diciendo que todos sabemos hablar en nuestro día a día, pero qué difícil es orquestar cuando tenemos que dirigirnos de cara a la galería, Antonio. Pues sí, la verdad es que cuando estamos acostumbrados a hablar en el día a día, estamos en un entorno de confianza, de cercanía, pero cuando tenemos que hablar con gente que no conocemos, el espacio nos condiciona mucho y la verdad es que los contextos condicionan los discursos, entonces es bueno saber expresarse en contextos diferentes. Vivimos en una sociedad interconectada y apelo directamente a la referencia que tú antes nos decías, como decía Lord Vader, no todo es tecnología, pero sí que es cierto que vivimos en una sociedad que ha amplificado hasta el límite insospechado los canales de difusión, ¿no? Y estamos todos conectados de alguna manera. ¿Ha cambiado la forma de concebir el mundo? A ver, han cambiado los modos de comunicarse, pero no deben cambiar lo que queremos comunicar, pero sí que han cambiado cómo lo estamos comunicando. Entonces, al final, el medio, como diría Marluján, te condiciona, en el sentido de que hoy en día estamos más expuestos a que los demás puedan opinar de nosotros, a que nosotros podamos opinar de los demás, y que también opinemos a veces sin excesiva reflexión. Y eso es lo que llevan algunas redes sociales, como por ejemplo son las redes sociales estas de 150 caracteres, que intentamos condensar las cosas y a veces no estamos ni con las ideas claras ni tenemos la capacitación necesaria para saber expresar en pocas letras lo que queremos decir. Y eso nos lleva a todos los problemas que tiene la gente con comentarios que hacen las redes sociales. ¿Cuántas veces, no? En los medios se ha dicho qué diferente es lo que dice mi boca y lo que está diciendo mi cerebro, ¿no? En esa referencia. Antonio, hablemos de lo que nos atañe y lo que nos reúne aquí, que son los cursos de la Universidad de Verano. La universidad presente en el tejido social la importancia de la transmisión del conocimiento. El conocimiento ahora libre, vamos a hacer un titular, pero la importancia, ¿no? La implicación que tenéis todos, ¿no? A la hora de proponer esta oferta. Aquí tenemos que partir de un concepto que hoy en día se utiliza mucho en el ámbito empresarial, pero yo creo que es más necesario incluso en el ámbito institucional y público, que es la responsabilidad social. Yo creo que la universidad, como ente público y con financiación pública, tiene la obligación de socialmente ser responsable y no vivir encerrada en sí misma, sino abrirse a la sociedad. Con lo cual, en ese sentido, a mí me parece que incluso son pocos los cursos que se hacen, sino que la universidad debería abrirse más, debería abrir sus aulas a las personas y debería fomentarse toda esa obligación moral que tiene la universidad de devolver a la sociedad lo que la sociedad le aporta vía presupuestos. Entonces, me parece que, como diría un filósofo, es un imperativo categórico de las universidades que se abran a la sociedad y que lleguen a la sociedad, ¿eh? Oído cocina, y una última pregunta que te hago siempre en corte personal. Mira, es muy difícil, o es cambiante, o es diferente, ¿no? Dirigirse a un público universitario, el cual está de alguna manera entrecorchetado en un cliché, a otro público más generalista, donde aquí hoy representamos una especie de abro corchete y lo cierro fauna, donde todos cabemos. Pues sí, mira, la manera de enfrentarte a las personas te condiciona mucho las características del público. Y en los cursos de verano para mí deben ser cursos eminentemente interactivos, ya no solo por lo que supone ser un curso de verano, sino también por el tipo de persona que acude a esos cursos, que son personas en muchas ocasiones con un bagaje cultural más extenso, con unas experiencias personales más amplias por el tema de la edad, cosa que es diferente en el mundo de la universidad. Yo la principal diferencia que veo entre un curso de verano y un curso de la universidad es que el estudiante universitario cada vez es más pasivo, cada vez interviene menos y cada vez habla menos en clase. mientras que en un curso de verano suelen ser cursos mucho más interactivos. Una especie de cajón de grillos. Qué difícil, amigo mío, es entrevistar a quienes verdaderamente impartí esta materia. Espero, de alguna manera, punto y aparte, sacar buena nota. Querido amigo Antonio, gracias por habernos dedicado este tiempo de radio. A vosotros por acogerme aquí, la verdad, en Archidona y por disfrutar también, porque quien damos estos cursos también disfrutamos con la gente que participa. Muchas gracias. Sin duda alguna, gracias.